FM 99.7, Che Barracas. Vamos a estar en comunicación con Gerardo Sacowicz, periodista Gera. De marcha, ya, bueno, Gera, periodista de marcha con la columna ya habitual acá en Estación Latinoamérica de Internacionales. Hola, Gera, ¿cómo estás? ¿Cómo anda Miriam, Pachito? ¿Cómo anda la gente ahí de Che Barracas? Muy bien, por suerte. Todo bien. Gera, ¿vamos a hablar del Mercosur, puede ser? Sí, hoy queríamos compartir con ustedes, bueno, en general algunas de las cosas que pasan en nuestra América y elegimos como lo más destacado de esta semana lo que fue la cumbre número 46 del Mercado Común del Sur, sí. El Mercosur, que se hizo el martes pasado en Caracas, en Venezuela. Así que queríamos contarles un poquito algunas cositas que estuvieron pasando por allá y también analizando un poco lo que depara este bloque regional económico y también por ahí algunas repercusiones en torno al conflicto más importante en este momento, que es el de la Franja de Gaza. Dale, vamos con eso entonces. Dale, sí, les decía que el martes pasado se realizó en Caracas la cumbre número 46 del Mercosur, que es un bloque regional que arrancó en el año 91 y que está conformado por Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, y desde hace un par de añitos se sumó Venezuela. La cumbre de Caracas significó la reincorporación de Paraguay al Mercosur después de más de 2 años. Paraguay estuvo suspendido después de lo que fue el golpe a Fernando Lugo en junio del 2012, y después, decíamos, de un par de años, se reincorpora ahora sí formalmente con su presidencia presidente Horacio Cartes, estuvo allí en Caracas y marcó, decíamos, el retorno de Paraguay al Mercosur. O sea que por primera vez se vieron las caras los 5 presidentes del bloque, los presidentes de los 5 miembros, claro, del Mercosur. Una cumbre que podríamos decir que tuvo quizás poco de acuerdos internos, digamos, en Mercosur mismo, pero mucho, o muchísimo, si se quiere, de tirar líneas y tejer puentes con otros bloques de integración. Claro. Hubieron varios acuerdos en ese sentido. Para ver quizás cuáles fueron los más importantes, bueno, depende también el medio por el cual uno se informa o el presidente que declare, pero queríamos señalar 2 temas principales que salieron de esta cumbre del Mercosur. Uno tiene que ver con el posible y cercano acuerdo con la Unión Europea. Sí. Palabras del vicecanciller uruguayo, se llama Luis Porto, dijo: lo más importante de esta cumbre fue la elaboración de una oferta conjunta para presentar a la Unión Europea. Les decía que el Mercosur viene hace más de 10 años en tratativas para firmar un acuerdo comercial con la Unión Europea. Y en estos últimos años se fue avanzando bastante y ya se habla de que se está por cerrar este acuerdo comercial, una especie de TLC, de Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que está trayendo, la verdad, bastantes críticas, sobre todo de algunos movimientos sociales, y va a traer bastante cola cuando finalmente se concrete. El segundo eje importante tiene que ver con que se acordó en esta cumbre del Mercosur impulsar una zona económica complementaria con Petrocaribe y con el ALBA. Petrocaribe es una alianza de cooperación energética que la conforman 14 países, impulsado por Venezuela, y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el ALBA, otro espacio de integración también impulsado por la Venezuela Bolivariana. El Mercosur entonces acordó, decíamos, impulsar una zona económica complementaria con Petrocaribe y con el ALBA para, de alguna forma, desarrollar inversiones conjuntas, incrementar el intercambio comercial, bueno, definir programas de cooperación entre estos bloques. También se tiró líneas para lo que es el grupo del BRICS, este grupo de potencias emergentes conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Se aprobó un acercamiento a la al proceso de creación que viene teniendo el Banco de Desarrollo del BRICS, y también se acordó avanzar en el pleno funcionamiento del Banco del Sur. También una iniciativa que se viene postergando hace varios años, y que ahora sí parece tomar forma, por lo que dicen en estos meses, en el segundo semestre del año va a empezar a caminar el Banco del Sur, que junto al Banco del BRICS van a empezar a modificar un poco quizás el panorama macroeconómico en el mundo, digamos, en general. Así que como 2 ejes principales, decíamos, acercamiento a Petrocaribe y al ALBA, pero por otro lado, una cercanía muy, muy fuerte a lo que va a ser dentro de poco seguramente un tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Bien, Gera, ahí abríamos marcha, hoy visitamos el sitio y hay una nota tuya de hace una semana sobre el Mercosur con un tratado de libre comercio con Israel que sigue en pie a pesar de todo lo que está sucediendo. ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Sí, tal cual. La verdad que el tratado de libre comercio entre el Mercosur e Israel es quizás uno de los temas que de fondo que explican los posicionamientos que está habiendo en América Latina en relación al genocidio en Gaza en estos momentos. El Mercosur en el año 2007 firmó un tratado de libre comercio con Israel. En su momento, bueno, esa fue la decisión que tomaron los cuatro gobiernos. En ese momento no estaba Venezuela todavía. Y se avanzó entonces en el intercambio comercial y en una alianza mucho más fuerte con el Estado de Israel. Ese acuerdo tiene que ver con un intercambio comercial. Bueno, uno se pregunta cuál es ese intercambio. Principalmente desde América Latina se exporta granos y cereales y de Israel viene para acá, digamos, Israel nos provee de agroquímicos, software, digamos, industria tecnológica informática y equipamiento bélico, todo lo que tiene que ver con armamentos, bueno, etcétera. Ese es el intercambio que se potenció a partir del TLC con Israel firmado en el año 2007. Unos días antes de esta cumbre que decíamos se realizó el martes pasado en Caracas, hubo una cumbre social del Mercosur, la cumbre 16 de los movimientos que participan en Mercosur, y uno de los puntos más importantes de esa cumbre fue pedir la suspensión del TLC entre Mercosur y el Estado de Israel. Ese pedido fue llevado a los presidentes del Mercosur, pero no tuvo mucho eco y al menos públicamente no hubo ni una palabra en la cumbre del Mercosur de una eventual suspensión de este TLC de Israel con el Mercosur. Che, Gera, y te hago una última pregunta en esa línea. Sobre todo los pronunciamientos de los países del Mercosur frente al conflicto que se está sucediendo en Gaza. Sí, quizás en Mercosur, bueno, decíamos, no solo no se habló, sino que además, bueno, hubo una declaración formal del Mercosur sobre el conflicto en Gaza, una declaración muy tibia, muy ambigua, que les leo la textual, arranca diciendo: los presidentes del Mercosur condenaron de manera enérgica el uso desproporcionado de la fuerza por parte del ejército israelí y también condenaron cualquier tipo de acciones violentas contra poblaciones civiles en Israel. O sea, el Mercosur dice, condenamos a Israel y también condenamos a los palestinos que tiran cohetes para el territorio israelí. Eso tiene que ver con un posicionamiento que viene siendo la media quizás en la región, posicionamientos que nos hacen acordar a la teoría de los dos demonios, ¿no? A igualar entre las víctimas y los victimarios, igualar al ejército más, uno de los ejércitos más poderosos del mundo, con un pueblo que ni siquiera tiene ejército, igualar o tratar como si fuera una guerra cuando claramente es una masacre que se está cometiendo. Hasta el día de hoy, por lo menos los últimos datos hablan de casi 1.900 muertos palestinos, asesinados, cerca de 10.000, casi 10.000 heridos, unos 400 niños y niñas asesinados por el ejército de Israel. Bueno, en contrapeso, apenas 60 soldados israelíes muertos estos 20 y pico días de invasión, de ataques de Israel. Decíamos, esa fue la declaración del Mercosur, bastante tibia. Abriendo un poquito el panorama, porque bueno, uno sabe que esas declaraciones hay correlación de fuerzas y también quién se impone. Uno cree que esa declaración se impuso más la postura de Brasil y de la Argentina y de Uruguay, pero hay que decir y hay que reconocer que el gobierno bolivariano de Venezuela, junto al de Bolivia, vienen siendo los dos gobiernos quizás que vienen teniendo postura más digna y más de solidaridad activa con el pueblo palestino. Decíamos que por el parte de Venezuela, Nicolás Maduro anunció que se va a crear una casa para albergar a niños y niñas de Gaza. Sí. O sea, van a llegar a Venezuela en estos días niños y niñas para ser recibidos y para albergarlos ahí. También Venezuela va a mandar ayuda humanitaria, está recolectando alimentos, medicamentos, frazadas, etcétera, en su cancillería, y en esta semana va a partir un avión de la aviación militar venezolana hacia Palestina. El sábado una gran movilización en Caracas y también en otras ciudades de Venezuela, impulsadas y llamadas a participar por parte del gobierno, y en Bolivia una situación parecida. El presidente Evo Morales declaró a Israel como un estado terrorista y anunció que se les va a comenzar a exigir visas a los ciudadanos israelíes. Evo Morales viene calificando todo esto como un genocidio también. Y como dato final hay que decir que son los únicos dos países, los únicos dos gobiernos que rompieron relaciones con diplomáticas con Israel, claro, en la 2009 los dos. Otro dato es que hubo cinco países que retiraron a sus embajadores, en realidad tomaron a consultas, un gesto con poco peso político. Decíamos fue Brasil, Chile, Perú, Ecuador y El Salvador, que llamaron a consultas a sus embajadores en Israel, pero digamos en general ninguno habla de romper relaciones diplomáticas, ni mucho menos comerciales. Claro. La verdad que para ir cerrando hay que decir que huele a poco lo que se viene haciendo a nivel diplomático en América Latina y el Caribe, más allá, como decíamos, las excepciones de Venezuela y Bolivia, lo que muestra claramente el poder que sigue teniendo el lobby sionista en la región. Claro. Decíamos, y ahí por ahí lo explayamos un poquito más en esa nota, por ahí pasa también parte de la inmunidad con la que cuenta Israel, ¿no?, para seguir avanzando en el exterminio del pueblo palestino. Sí, tal cual. Esperemos que se refuercen cosas desde los países de América Latina y en especial el nuestro, o que las organizaciones populares podamos estar a la altura de la circunstancia, apoyando y defendiendo al pueblo palestino. Sí, está bueno eso que decís, quizás como que quedó afuera en esto que estábamos hablando, la inmensa solidaridad que está habiendo desde los pueblos, desde las organizaciones populares en todo el mundo, se multiplica por todos lados las marchas y las distintas acciones que está habiendo desde los pueblos en todos los países, más allá de lo que decíamos, lo poco y la indiferencia que viene habiendo a nivel diplomático, a nivel de gobiernos y a nivel institucional. Claro. Bueno, Jera, mil gracias, siempre un gusto charlar con vos y muy, muy claro todo. A ver cuándo te venís para el piso. Dale, che, a ver cuándo podemos llegarnos, sería un gustazo, estamos a veces un poquito lejos, pero sí, sería un golazo estar ahí y bueno, compartir más tranqui, charlar con ustedes. Como siempre les digo, un re laburo el que vienen haciendo, muy importante la batalla de las ideas desde la comunicación hoy en día y sobre todo desde la comunicación popular. Así que un fuerte abrazo, como siempre, a todos y a todas ahí en Che Barracas. Dale, otro. Gracias. Estamos hablando con Jera, columnista de marcha.org.ar, en la columna internacionales de todos los lunes en Estación Latinoamérica. FM 99.7, Che Barracas.